últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y pasteleros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos de la nueva temporada. No comienza la nueva temporada. La nueva temporada comenzará hoy es la nueva temporada. Sí, acabamos de cumplir 8 años. Efectivamente. Nueva temporada. Vendría a ser como... Cambió todo, ¿no, amigo? Vendría a ser como la octava temporada. Sí. Pero en realidad la octava temporada va a dar su comienzo, digamos, en abril. Temporada lermática. Abril y cerral de ojos. Bueno, es que no estamos listos. No estamos listos. ¿Pero por qué? Yo estoy listo. Tengo mi maquillaje. ¿Dónde yo estoy está listo? Yo estoy listo. Sí. Aquí hay otras personas que no hacen su chamba. Ya sabemos quién es, ¿eh? Ah, sí. Bueno, yo la hago. Sí, por supuesto. Sí. En realidad tenemos muchos pendientes como para iniciar la nueva temporada. Pero sí. La nueva temporada será iniciada de una manera, cabrones. Agárrense el culo, ¿eh? Sí. Damas y caballeros, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los conferidos del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que todavía sigue bebiendo. Sí, perfecto, que... capitán, yo quiero igual que usted. Él está listo para la nueva temporada. ¿Usted está listo para la nueva temporada? Ya está lustrado su casco. Sí, dice que sí. Cuelga. Ah, no, dice que no. Bien, dice que perfecto. Ah, no, dice que no. Bueno, sí, en decisión permanente vamos ahora a presentar a quien no posee indecisión alguna. No. Ella va al frente, por el pecho. Salvo cuando se tiene que vestir. Sí, bueno, son detalles, ¿verdad? Sí. Pero ya creo que se queda. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, preparadísima para la nueva temporada. Lista y preparada para la nueva temporada que comienza teóricamente en el día de hoy, pero no prácticamente. Pero no prácticamente, prácticamente no, comienza en abril. Siempre entre teóricamente y prácticamente hablo hay una dilación en este programa, sí. Ustedes ya saben. Señoras y señores, presentaremos ahora al único que no está listo para la nueva temporada. Vamos a confesarlo de alguna manera. Todos los índices lo señalan a él, como diciendo incumplidor, botarate, soquete y todas esas cosas, claro. Aterosa, con el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sé que es el Mico, igualmente te queremos. Sí, te perdonamos, podríamos ser piadosos de alguna manera. Sí, porque si no, no empezaría nunca la temporada. Pero el perdón no quiere decir falta de memoria, esto queda recordado. Habla mucho. No sé entonces, qué pasa. Claro. Si tú, en lugar de responder tanta mamada y tratar de explicar lo inexplicable, te dedicaras a la chamba, otra sería. Se fue, vale. Cabrón. No, tenemos que hacer algo. Bueno, no sé. Regresa, Mico, regresa. Luego nos arrodillaremos para pedirle disculpas. Los remanentes se almacenan en nuestra memoria, generando las más diversas sensaciones y modificando nuestro presente de manera sutil, dando paso a todo lo que no es y deseamos que sea. Camino hacia ningún lugar. ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Deltrovirus de Tehuacán, Puebla, México. Ah, hola, Deltrovirus. Yo quiero quejarme del puto trato que me dieron en el cine. Pues bien. ¿Qué le pasó? ¿Cuál cine? Fui al cine, sí, porque hace como una semana que fui a hacerme el pendejo una nueva plaza que abrieron aquí en Tehuacán y dentro de ella está un Cinépolis. Pues bien, ahí tienen una promoción que si te compras una tarjeta del Club Cinépolis, te dan, según una entrada para ver una película. Además que cada vez que compras alguna película, pendejada para tragar, te bonifican el dinero, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo le van a bonificar todo el dinero? Palomitas de maíz y Eva Alvalde grande, sí, muy bien, le bonificamos un 2%. Ah, póngale. Y uno feliz, sin tener en cuenta que el día anterior aumentaron un 2% todas las palomitas de maíz. Dice, la pinche tarjeta cuesta 50 pesos, que es un chingo de dinero para una puta tarjeta. El caso es que ahí me tienen como pendejo comprando la pendeja tarjeta. Y cuando llego con la piruja que despacha qué los fácil boletos. De convencer es usted. Sí, usted le abren algo nuevo en el pueblo y ya va y consume. Y va y consume, pero por favor, bueno, cuestión que nada, estaba la piruja esta que despacha los boletos y me sale con la mamada de que no me pueden dar mi boleto porque que va incluido con mi tarjeta y porque yo ya de inmediato le puse cara de chinga tu madre. Y le pregunto, o sea, todo es muy nuevo, las promociones acaban de llegar, me compro la tarjeta, toda la mamada y ya me fallan. Dice, porque el boleto no me lo podían dar si yo tenía todo el derecho. Y me sale con la mamada de que no les funcionaba el puto sistema y que regresaba más tarde. Y me cago en su sistema. Yo me cago en el sistema. Sé que lo que debe hacer ahí es decir, me cago en el sistema. Exactamente. ¿Cómo puede ser que uno vaya al banco y no hay sistema? Estamos fuera del sistema. No podemos realizar la operación porque no tenemos sistema. Va a una pinche oficina pública y no tenemos sistema. No, no podemos porque no tenemos sistema. Usted está en la cárcel y ya debe salir porque ha cumplido condena. No tenemos sistema. No, porque no tenemos sistema. Ahí sale más rápido. Un pinche boleto de cine y no tenemos sistema. Una mamada. Me sale con esta mamada y yo me emputé. Dice, bueno, entonces voy a hablar con el encargado. Perfecto. El encargado era un pinche pendejo llamado Ociel, que 8 años antes había ido a la misma secundaria que yo. Fue lo que más me emputó de todo. Este hijo de puta que lo parió, dice, ya estaba de encargado de Cinépolis, cuando años antes este cabrón era un pobre pendejo bien burro para la escuela y bien desmadroso. Pero para ser encargado de Cinépolis no se necesita mucho. ¿Usted qué cree? O sea, yo le digo, me dijo, está encargado de Cinépolis, como me dijeron, forma parte de la estructura del directorio de Microsoft. O sea, güey, es el encargado de Cinépolis de Puebla. Y entonces, nada, que voy a hablar con este. Y no mamen, ahí estaba el putito con su corbatita bien portadita, con cara de, ay, soy un chingón, pinche injusticia de la vida. Bueno, el caso es que fui y le dije, ¿qué pedo con mi entrada? Y me sale con la jalada de que no me podía dar el puto boleto porque las pinches computadoras no funcionaban. Ya para ese entonces estaba que me llevaba a la verga y empecé a decirles un chingo de pendejadas. Y cuando vi detrás de mí estaban los cabrones de seguridad y me empezaron a decir, ¿los cabrones de seguridad nunca se quedan sin sistema? No. Pues estás haciendo desmadre en el centro comercial. No, no podemos asistir. Estamos fuera del sistema. Me empezaron a decir que desalojara el lugar porque estaba haciendo mucho escándalo. El caso es que me salí de ahí todo encabronado, robado y pa' colmo amenazado. Pues me dijeron que si regresaba me iban a llevar a la cárcel como medida preventiva. Y hasta dale, imaginan cómo estoy. Si yo ahorita compré mi tarjeta. Sí, pero chinguen su madre. Es preventivo. Y ya pasó como una semana y aún sigo emputadísimo. Me llega la madre y dice, porque me quiero desquitar. El caso es que no se me ocurre nada para boicotear el puto Cinépolis. Usted lo está logrando de alguna manera. Sí. Nosotros recomendamos que nadie asista a Cinépolis porque existe la posibilidad de que se queden sin sistema y los chinguen. Exactamente. Sí, dice, ¿ustedes qué me recomiendan? Y yo lo que recomiendo es ir con un reflector conectado a una batería. Efectivamente. Un par mil, póngale una luz muy fuerte. Entrar, pagar la entrada y encenderlo en la mitad de la película. Lo prende en mitad de la película y es más, enfocando la pantalla, ¿no? Recomendamos que haya, o si no, que es mejor desde la pantalla, ajá, hacia el público. Claro. Recomendamos que haya visto la película y que en el momento que usted activa eso, justamente cuente el final de la película. Sí, sí. No, porque el Toon Crash termina que encuentra justamente al asesino. Póngale, y se retira con todas sus cosas. Postdata, cuando me desquí, existen las bombillas de olor también. También, que es más sencillo efecto, de entrar. Sí. Póngale por caso de una. La gorda se cagó. La gorda se cagó y hay que desalojar la sala, ¿no? Póngale, sí. Pero sí, esto sí no sé si le ocasionaría pérdidas a Cinépolis porque ya tiene la entrada. Ya abonaron, así no, que hay no que sé. Hacer algo en la puerta. Piquete en la puerta. Postdata, cuando me desquite de estos cabrones de ahí, les volveré a escribir para contarles cómo me fue. Se despide de ustedes Centro Virus. Hola, ¿cómo están? Soy Paula. Hola, Paula. Soy originalmente de Mendoza, Argentina, pero vivo hace 5 años en São Paulo, Brasil. Bájate a tu quiño. La verdad, los encontré por pura casualidad, porque como acá en Brasil no se escucha nada en español, ya me cansé de sentirme desconectada del mundo latino. Me puse a buscar una radio a través del Media Player y ahí aparecieron ustedes. ¿Y qué haces, Paula, en Brasil? No, mire, al principio no me animaba a cliquear en la radio porque pensé que era una radio gay. Ah, o algo así, por el nombre ese de Trans, Radio Trans. Y hoy hoy hay tanta porquería en internet que uno nunca sabe, dice Paula mientras se toca los pechos. Imagínese usted, ponchaba ahí y aparecía todo gay. Póngale. ¡Oh, es tremendo! Bueno, nada, la cuestión es que nada, ahora me cago de risa todos los días y tengo que hacerlo antes que llegue mi jefa, que como buena jefa llega a la hora que se le canta. Me pongo los auriculares y me río más no poder. Lo que pasa es que trabajo de cara con otros tres en la oficina, que creo que cuando me empiezo a reír sola parezco una loca. El otro día tuve que sacarme los auriculares e ir al baño a reírme porque casi solté una carcajada en medio de todos. Así que me despiden de todo, bueno, de toda cosa. Es la felicidad que me embarga. Claro. Me gusta esta chamba, estoy feliz en esta oficina y me río, me río de Janeiro. Me río de Janeiro, me río de São Paulo, me río de todo. Quería que me explicara una sola cosa, ¿qué significa exactamente chinga tu madre? Dentro de 140 programas, y si es lo comprenderás, Paula, comprenderás absolutamente todo. Gracias, un beso para todos de parte de Paula, una argentina en São Paulo, Brasil. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. El día estaba marcado, la hora había llegado. A través de un programa de radio había un desafío para ver quién era el mejor en un juego de red llamado Age of Empires The Conquerors. Esto es lo que nos da la sociedad, jóvenes violentos dispuestos a todos con tal de mostrar su supremacía. La historia no terminó bien. Con ustedes, los protagonistas. Extremadamente feo del DF mexicano. Hola, extremadamente feo. Número uno, quiero aclarar la situación. Nunca, ¿qué pasa, nunca bloqueé al Lobo ni al Adolfo del Messenger. Pero por no nos encontramos. Por el pequeño feo. Cerebro del Lobo. No pasó la idea de que simplemente me desconecté o apagué la PC. No pasó esa idea por ti, Lobo, cabrón. Número dos, el sábado, el Adolfo y yo estuvimos esperando al Lobo y al susodicho. No se presentó. Pero ¿cómo es este pedo? El Adolfo no era. Cuando aparece uno, no está el otro. Son los muñequitos de la lluvia. Son los muñequitos de la lluvia. Sale el sol, sale un muñequito. Sale la lluvia y nunca se encuentran. Es una vida muy triste. Extremadamente feo y el Lobo de Momostro de Chula Puebla están viviendo dentro de un reloj cucú y sabremos perdonarlos. Pero en otro orden de cosas, digo, el Adolfo no debía ser el abogado supervisor objetivo del asunto. ¿Cómo que lo estaba esperando? Parece que no es objetivo. Parece que es una especie de padrino de duelo que estaba de parte del extremadamente abogado. Claro, el abogado. Está estudiando para abogado, es coherente. No nos extrañe que estuviera en otra esquina también esperando al extremadamente feo al lado del Lobo diciendo no, tú lo tienes que chingar pues ya sabes. Bueno, número 3, esta es para John, estoy al tanto de todo lo que pasa en el foro o cosas internas. Número 4, no quiero estar perdiendo mi valioso tiempo esperando a la gente habladora como el Lobo. Número 5, me veo en la penosa necesidad de bloquear al Lobo de mis contactos para que no me moleste más. Lo bloqueó. Entonces llegamos al punto que lo bloquea. Mire, la gente está mintiendo. Extremadamente feo, aquí hay mucha mentira dando vuelta en el ambiente. Y nosotros debemos, es una necesidad imperiosa que tenemos de decretar una especie de amnistía internacional. Vendrá justamente a cantar Sting. Bono también. Tracy Chapman, que no sabemos dónde está, pero siempre canta en este tipo de chingaderas. Y va a hablar Bill Gates. Y por qué no Al Gore, hablando del calentamiento global y la mamada extrema. Bueno, cuestión que me veo en la penosa necesidad y todo esto. Gracias por su atención. El único y original extremadamente feo. Sí, eso sin duda. El interno 761 llega con banderas que dicen extremadamente feo aquí desde Caracas, Venezuela. Nosotros estamos contigo, República Bolivariana. Según varios desintegrados me han dicho y por lo que he escuchado en el programa, el extremadamente feo y el Lobo tienen un pique y una mariquera entre ellos en el Age of Empires. Extremadamente feo, el Lobo es un puto. Bien hecho. Porque lo sacaste del mes ayer. Por mamón. Esto viene también de una especie de riña. El Lobo es un ser odiado, Convengamos que es un lobo. De esos lobos, claro. ¿Quién ama un lobo? Nada más. Doña Teresa, porque lo confunde con un perrito. Sí. Pero en realidad es un lobo. El Lobo de Momostla en Chula Puebla dice: basta de chingaderas. Quiero tomar la palabra. La palabra es del Lobo. Queridos escuchas, en caso de que el mundo se desintegre, este es el Lobo de nuevo comentando que me presenté a la cita. Que a las 10 de la mañana, hora de México, que es GTM-6, y el extremadamente feo no se presentó. Ya son las 12 y no hay forma de que lo siga esperando más. Tengo otros compromisos y si el idiota no se presenta, no sé si gané por default, suena muy culero, pero yo estoy aquí. Por otro lado, quiero hacer notar que voy a despedir a mi manager, que es el Adolfo King, por incompetente, a menos que quiera seguir trabajando por empanadas gratis. Eso es todo, yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de pelea. Hasta luego, adiós. ¡Chale! Wey. Aquí la otra sí, campana. El Lobo de Momostro de Chula Puebla sostiene que el extremadamente feo jamás se presentó y fue despedido el Adolfo King como promotor de la pelea. No levantamos, Adolfo, bueno, pero debemos, bueno. Sí. Se veía venir. Vamos a ver cómo se reformula. ¿Cómo terminará esto? Y uno nunca sabe, ¿vio? ¿Cómo es esto? A lo mejor cuando estemos en la 19ª temporada y a los dos viejecitos se olviden inclusive de cómo se jugaba el juego y jueguen cartas. El Panda Power de Lagos de Moreno, México. Hola, Panda Power. Pirata, hiciste que el refresco me saliera por las fosas nasales y se siente muy culero eso. No sé qué estabas diciendo. Sí que sí, güey. Y una camioneta. Ah, de la marioneta sí, a camioneta, de, sí. Es que sí. Dice, y me salió el refresco por la nariz, pero cambiando de tema, mándenle un ching a su madre al repetín chamaco. Dice, es un cabrón ojete que se la empare al bus donde iba y nos hicieron perder una hora porque el puto este se le puso enfrente en pleno bulevar. Y luego la policía, que era una mujer, y salió de la patrulla con la escopeta y amenazando con llevarnos presos a todos. Postdata, el huarache vengador, los matan los porings. Y se ríe. Estos son chistoretes como internos. Póngale, de juegos. Sí, los porings deben ser unos seres prácticamente forman parte del paisaje. Pueden ser, yo me los imagino con forma de hongos. Claro, claro. Y entonces lo matan al huarache, lo que es realmente denigrante, podríamos decir. Muchas gracias, Panda Powab de Lagos de Moreno, México. Elsa Mora. Ahora Elsa. Saludos a todos en la nave y manden otro chinga a su madre a mi amigo el brujo por pendejo. Ahora para el cumpleaños de su vieja le quiso comprar un MP3 player. Bueno, que también corre video y todas esas mamadas. Pues qué bien, chingón. Ustedes recordarán el perfume de la bomb que había comprado, que le torció su vieja en el chat con otras viejas y pensé que ahora sí había hecho la buena elección de comprar un regalo bien chido para su vieja para que lo perdone y todo el pedo. Con esto se borraban todas las pendejadas anteriores. Pero no, la pendejada es que compró uno bien chafa. Está hecho en China, no se pueden ver los MP4, ni fotos, ni una chingadera. Y le pide un chingo de actualizaciones. Así que por favor mándenle un chingo a su madre otra vez por pendejo. Es que se ven muy tentadoras todas las ofertas, sí. Pero es como que no funcionan. Funcionan uno o dos días y... Sí, son MP1 en realidad. Claro. Pero nada, es cuestión de tener confianza. El Nano de San Luis, República Argentina. Hola, Nano. ¿Qué onda, güey? Quiero quejarme de Connie, que una vez mandó un mail diciendo que había besado con una amiga suya de Buenos Aires y ahora está arrepentida porque muchos de sus amigos escucharon este programa y ella no lo sabía. Y ahora todos la reconocen en San Luis por su tendencia lésbica. Yo me le cago de la risa, bueno, en la cara. Un beso nada más. Un beso, pero no se le niega a nadie. Sí que sí. Lo que pasa es que los amigos son bien calientes y quieren que le reproduzca la situación frente a ellos. Sí. Y entre ellos está el Nano. Yo me cago de risa y digo, acepta tu situación. Un abrazo. Nos vemos cuando triunfe la revolución, dice el Nano desde San Luis, República Argentina. Desde San Luis también llega Federico 684. Hola, Federico 684. El desintegrado yo argentino ha venido a destruir su última pizca de orgullo puntano, porque yo me haré cargo de lo siguiente. ¿Qué carajo hizo Pringles para ser el héroe mayor de los puntanos? ¿Qué hizo? Veamos la historia liberal, dice lo siguiente. Se arrojó al mar para que la bandera nacional no cayera en manos realistas. Y yo digo, ¡mis bolas! Se arrojó al mar porque tenía un acantilado a la derecha, uno a la izquierda, a su espalda el mar y enfrente el ejército realista, claro, que venía, no le quedaba otra. A empalarlo en la plaza municipal, dice. ¿Usted qué hubiera hecho, pirata? Yo me hago realista. Sí. Yo digo, no, yo siempre fui realista, cabrones. No, es más, estoy acá, pero estoy tomando el barco desde dentro. Ustedes disimulen y me voy muy chingón. Sí, eso es lo que hubiera. Pero yo soy un cobarde, no me puede comparar con un héroe nacional, Federico 684. Usted disculpe. Bueno, esto demuestra que como no teníamos ni un mísero Sharpie Bill que poner de prócer, dice, pusimos a este Gil, que era conocido por perder la batalla y encima tirarse al mar para no pelear. ¿Quién fue a Antonio Esteban Agüero? Claro, realmente, es... tendría que haberse quedado ahí y ponerle el pecho a las balas. Estoico, abrazado a la bandera y diciendo el trapo no se negocia, ¿no? Sé que sé. Dice, bueno, la historia dice lo siguiente de Antonio Esteban Agüero, el más grande poeta que dio Tierra Puntana. Y yo digo, ¡a carajo, come pollas! Estilo Al Capone. Es conocido por todos que el viejo empinaba el codo, que daba miedo, es decir, era borrachín. Y en esos raptos de poesía etílica escribió su mayor obra. Estarán pensando ustedes, ¿escribió sobre el amor? ¿Escribió sobre la vida y la muerte? ¿Sobre la existencia del ser humano? ¡No! Escribió un poema sobre la mazamorra. ¡Déjense de joder con defender a San Luis y vayan a dormir la siesta! Que eso sí le sale bien. Postdata, a ver si los próximos puntanos que llegan se buscan un nick original. Dice, y que no involucre la palabra Fede, porque ya está yo, Federico 684. Luego llegó Federico de San Luis en la foto de diente. Y ahora llegó Fede, Federico 684, San Luis, República Argentina. Es que se llaman todos Federico, sí, San Luis, es así. Es que ni originalidad para los nombres, no, Federico. No, usted, discúlpeme, pero la madre puntana nace y dice, ¿y qué le ponemos al niño? Federico. Y póngale Federico, ya no si sale machín Federico. Sí, me interrumpió la hora de la siesta, el chango. Sí que sí. Póngale Federico también. Un abrazo para los puntanos. Soy DJ Guacho desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ja! ¿Cómo estás, DJ Guacho? Saludos, mis estimados misioneros espaciales. Les comento que pasó fin de semana después de una buena peda. Nos quedamos un grupo de amigos en este estado latinoamericano que solo una cantidad generosa de alcohol puede provocar y comenzar a comentar y reírnos de las más simples idioteces que nos pasaban por la mente. Después de reírnos de que el cielo era azul, de que las moscas vuelan, alguien salió con una inocente pregunta. ¿Es posible prender fuego a una flatulencia? Lo hemos visto en todas las películas norteamericanas. Sí. Desde El Último Americano Virgen, Despedida del Soltero y toda esa, donde los gabachos se prenden fuego el culo. Sí. Así que no es una pregunta que no tenga respuesta. Sí, efectivamente. Bueno, por supuesto que muchos nos despertó el interés científico por tal proeza merece, así que todos tomamos un encendedor, cerillos, vela o lo que tuviéramos a la mano, pero nadie había comido, no había flatulencias pendientes y terminamos por rendirnos. Es decir, simplemente se quemaron los pelos del culo. Se quemaron los pelos del culo, nada más. Sí. Y no hubo proeza, pero la duda se mantuvo entre nosotros, por lo cual apelo a la sabiduría colectiva de la comunidad desintegrada y les pregunto, ¿alguien ha logrado prenderse fuego en una flatulencia? ¿Algún testimonio verídico? Por favor, saludos y les reitero mi más profundo agradecimiento a quienes puedan aportar evidencias de este mito científico. Saludos, el DJ Guacho. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el rey, el Buddha Gang. ¡Hola, Buddha Gang! Retomando el tema de la mantis religioso, del sexo del tortugo. No, creo que fue la niña de dedos de mota. Sí, ya sé que va a entrar Kevin a la Army, que el señor Lagartija juega dominó esperando la Navidad. Me imagino que va a salir embarazada la batanjera y que el francotirador apunta. Quizás tengan algún problema y salgan del aire, pero va a salir todo bien. Se me ocurre una idea, ¿por qué no hacen una colecta, un PPV para las peleas de box o algo así? Yo creo que alguien los ayudaría, quizás el Dark Nemesis de Quintana Roo, siendo una comunidad, o el John o el Coco Yome, se le ocurra algo, o a San Pascualito o Ray Reloaded, lea algo chingón y Dita Chicone irá a hacer un show de Madonna. Pinche Manu, ¿cómo que arriba los Pumas? ¿Qué pasa, Joroco? Oye, tu pinche desmadroso, deberías de estudiar leyes, Adolfo, y dejar el rugby. Charlie, maneja despacio, no te vayas a dar en la madre, porque ni Al Capone te salva, güey. ¡Ah, cabrón! Gabriel de Houston diseñando ese coronel chingón. ¿Dónde andará? Quizás lo manden a Kuwait o mamada así, ¿eh? ¡Ah, cabrón! El papá del lobo ya va a estar de huelga en Volkswagen. No se me llegan estas regresiones o estos presagios. No sé qué son. Ahora veo a la Yarida que pone loco a la raza y a Palomita, bien sexy. A una linda cretín. ¿Quién más de Isla Preciosa, niña bonita? ¡Órale! Bueno, qué bueno. Par de compas, carioca, no mames, ¿te gusta Rash? Ah, Ah, sí, tu señora, superdama de Greenpeace, es the world, Silvinia. Bueno, veo tanta raza, tanta camaradería, que me acuerdo de muchos y se me pasan bastantes. Disculpen, son tantos días chingones que no sé si estoy aquí, si estoy en el pasado, si estoy en el presente, si estoy en el futuro. Bueno, me voy con el cura Fistero haciendo invitaciones y bolos para los 8 años. Gracias por estar, cabrones. Mudita, mi más tierno beso, pirata, lagarto. Digamos, salud, Mico, tú eres un chingón, nunca lo olvides. Y canta, canta fuerte, cabrón. Señor Gonzalo, cuide su voz, no tome cosas frías. Eliomar, eres la Biblia, cabrón. Capitán, sigue igual y llega a la nave a destino desconocido. Un abrazo para todos ustedes y todos los oyentes. Gracias, rey. Remanente permanente. Sí que sí. Le hizo mal el festejo. Le hizo mal el festejo y se le mezcló absolutamente todo. Sí. Pero hay muchas cosas del pasado puestas aquí, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Claudia de New York. Ah, hola, Claudia. Gente linda, muchas felicidades a su aniversario. Me parece increíble. Qué bueno que estemos todos celebrando. Me parece ayer cuando me comuniqué por primera vez, hace 2 años atrás. Yo era la embarazada que tenía y que estaba como una vaca con las tetas hinchadas. ¿Se acuerdan? Por supuesto, Claudia. Bueno, ¿cuánto tiempo compartido? Ya me imagino los desintegrados que los escuchan hace 8 años. ¡Qué aguante! Yo, Alejandrito, tiene 1 año y 3 meses. Bueno, seguimos escuchando el programa todos los días, aprendiendo y enriqueciendo nuestra cultura, como de dónde viene Gabacho, Bizarro, Bemba, cómo se espantan las moscas, qué es mate y toda la mamada de siempre. Bueno, sin querer ser clase turista, ustedes son parte importante de nuestras vidas. Le mando muchos saludos desde New York City y pónganse bien pedotes y celebren como nunca. Claudia, Marco y Alejandrito. Y estábamos pensando también en la nueva generación de desintegrados que han nacido en este programa, entre los que está la hija, la Batanjera, recién parida, casi recién fresquita. Debe estar llorando. Pero Nájera llegó madre y acá. Pero es casi, ¿no? Ganso Salvaje. Sí, Urbano 68, el último también en haber sido padre por aquí. Y por supuesto, Claudia y Marco, que llegaron así como nada más 2 y ahora ya son 3. Un abrazo para todos ellos. Alejandro Loco Juárez del DF Mexicano. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les escribe Loco Juárez del DF Mexicano. Bueno, les escribo para decirles que su programa está poca madre y también para que le manden un chinga a su madre, como son ustedes saben hacerlo, al maestro, que es bien culero con todos los alumnos. El güey nos ponía la calificación que se le hinchaba las pelotas. Bueno, su materia eso era... estudió maestría, sí. Yo, maestro, lo que se me hincha las pelotas. Sí que sí. Para eso soy el maestro. Sí que sí, güey. Pero por favor, dice, y además no podíamos... ¿Usted no hace en su examen lo que se le hincha las pelotas? Bueno, el maestro también califica lo que se le hincha las exactamente pelotas. Dice, y además no podíamos llegar ni 5 minutos tarde, y que si los 5 minutos del comienzo fue lo más importante de la clase... Póngale, sí. Dice, bueno, porque el muy puto no nos dejaba entrar y nos ponía doble falta. Ese güey se llama Franco Abundis, alias el Flip Flop, y da clases de Vocacional 11. ¡Ah, mierda! Vocacional 11. ¿Vocacional 11? ¿Qué mierda es eso? Pero yo no sé, pero de alguna manera intuimos que hay Vocacional 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Largo! ¡Es impresionante! Sí, eso. Que sí, güey. Vocacional 11. Quien lo conozca me apoyará y le quiero mandar un saludo a mi amigo. Yo lo apoyo. El Asaltaborrachos, y comentarles que ya también participé de ese acto y salí con un reloj nuevo, muy chingón. Dice, bueno, me despido esperando que se la pase leve, y si no, bueno. No me recuerdo ese acontecimiento, por porque si no se los voy a mentar nuevamente y yo la madre. Sí, no sé. El acontecimiento me pone muy mal. El acontecimiento del Asaltaborrachos fue, sé que sé. Creo que era el del borrachín que se metía en el automóvil. Sí, y al final le dieron no madrazos y le robaron todo. No era del automóvil, sí. Era de uno de los cuadros que estaban en la fiesta, y el borrachín lo expulsaba, le decían, no, borracho, este no es tu automóvil. El borracho daba media vuelta y volvía a introducir en el automóvil. Ustedes deben pensar que una actitud como esa puedo ser yo. Siempre, siempre. Así como, ¿vieron cuando dice, no, solo eres una mujer, puede ser tu madre? Póngale. Bueno, sí. Solo eres un borracho, puede ser el señor Lagarto. Sí que sí. No le roben, no lo maltraten, téngale piedad, por favor, cabrones. A ver quién está libre de pecado, que arroje la primera piedra o la primera chela. Nación Electroasiástica. Hola, Nación. Desde Trelew Sur, República Argentina, dice, hola, amigos desintegrados, ¿cómo andan? Hace muchísimo que no les escribo. Y sigo acá otra vez. Les cuento que mis vacaciones fueron una mierda, porque me la pasé laburando, chambeando todo el tiempo. No me dieron no son vacaciones. Y no, fuiste a trabajar. Sí. Nación Electroasiástica, por favor. No me confunda. Las cosas como son. Dice, no me dieron un puto franco, pero no, es que ya los franco suizos cobraba ella. Ah, y con todo esto del euro y eso se ya. Complica, dice, sí. Bueno, pero para ni para ir, aunque sea a la playa. Ya estábamos a fines de febrero y tengo que empezar a estudiar. La verdad que los extrañé mucho. Ya que vos son mi compañía en mis aburridos días. Y de paso les pregunto si saben si The Who piensa en algún momento reconsiderar la gira por Sudamérica. No, The Who no piensa. Aparentemente no. The Who no reconsidera nada. Sí. Porque suspendió la gira y al carajo. Aparte están todos muy viejos chotos como para reconsiderar algo. Sí, sí, sí. No pueden proyectar a aquí a 5 años. Apenas recuerdan las cosas así ínfimas del, sí, del hoy. Es verdad, Pete Townshend. Sí. No, está muy viejo, está muy sí, viejo. Sí, sí, sí. Así que no habrá reconsideraciones para The Who. Dice, bueno, porque mi viejo tenía ganas de ir. Mire usted, el padre, claro, en acción electroasiática. Pero además, el padre siguió su vida, ¿no? Eran sus chingaderas que yo. Y de pronto, la posible venida a su país de The Who, sí, le despertó el rocker de los 60 que llevaba adentro. Y está que no lo reconocen por el pueblo. Nada, se puso una vincha, salió, dice: ¡No, The Who! ¡My Generation! Y ahora dicen que no viene. Y ahora dice que no viene y el viejo se siente como mal. Claro, dice: ¿qué mamada? ¿Qué hago así? ¿Y ahora qué hago? ¿Bailo reggaetón o qué madres? Y bueno, y está como loco. Realmente se puso muy triste el hombre. Dice: bueno, cuestión que nada. Yo le di la plata para la entrada. Mire usted cómo se... Es la elipsis de la vida esto. Sí que sí. Llega el padre y le dice a la hija: hija, me da, a ver de jugo. Me das lana. Ay, quiero ir a ver una banda que me gusta. No mames, pa. Ya te dije que no te quiero ver con tu junta ahí en el rock. Que vas, que fumas mota y haces porquerías. Mejor te pones a estudiar. No, no, hija, quiero ir. Es la banda que siempre espere que venga. ¿De qué se trata? De Ju. No, no la conozco. Ha de ser muy nueva. Por favor, hija, por favor. Y le pidió lana. La hija se la dio. Se la dio. Y parece que de Ju no le van ahora. Ah, es muy triste esta historia. Sí, bueno, muy triste, muy dice, triste. Solo contesten eso. Saludos, Palmico, al señor Lagartija. Dice, por supuesto, y a mi gran amigo Animal Humano. See you later. Chau, chau, dice Nación Electroasia. Nación, que te devuelva la lana a tu padre. Sí. Porque si no, porque si no la gasta en mamada. La gasta en mamada. Sí, sí, sí. Tenga sí, cuidado, sí, que a lo mejor dice, bueno, ya no viene de Ju. Póngale. Me voy a ver. No, no, no se la gasta en chelas todo en una tarde. En una tarde. Así que Nación Electroasiática, sí, recupere, sí, sí, el dinero. El Adolfo de Tucumán. Domingo al mediodía, sin resaca, venía feliz, súper concentrado en nada, estaba muy de buen humor, escuchando una canción muy power de Los Redondos de Ricota, y en mi MD3ela, y entré al hall de mi edificio, y vi para atrás, no había nadie, y uno está como aislado, vio, Lagarto, porque el MP3 le quita los sentidos, ¿no? Le crea como una sensación de estadio, de niño de la burbuja. Póngale, sí, claro. Sí. Bueno, entonces yo vi como que estaba solo, me paré en medio del hall, hice un gesto clásico como de guitarra al aire, moví la cabellera al viento como diciendo, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, bien pseudo rockstar, ¿no? Toda la mamada que uno generalmente, digo, y esto lo agrego yo, hace frente al espejo cuando termina de bañarse o se va a bañar. Póngale, sí. Se pone música y dice, ¡oh! y uno se siente Ozzy Osbourne y luego se mira, se da vergüenza a sí mismo y se mete en la ducha. No, pero no puede dar más vergüenza que Ozzy Osbourne. No, más vergüenza que Ozzy Osbourne en la actualidad no da nadie. No, no. Pero en realidad, bueno, cuestión que hizo eso, pero en el hall de su edificio, sí, donde no había absolutamente nadie. Y de pronto yo vi que el culo estaba mandando una señal como que algo iba a salir. Ajá. Era uno de esos pedos que uno quiere echarse, pero a gusto, ¿no? Secos, sonoros. Moros, bien. Sí. Y entonces dije, no hay nadie, MP3 full, haciendo gestos con la guitarra, carajo. Y el pedo resonó en todo el edificio. Ah, pero en ese momento de impunidad yo dije, ahora me subo al ascensor y adiós. Pero vi apoyado en la columna al portero del edificio que me miraba sonriente. Me puse todo rojo como huevo de ciclista, me hice el pelotudo, subí las escaleras rápido y me fui. Una imagen patética, Adolfo. Adolfo, sí. La función del portero del edificio es como la de Dios. Sí. Siempre te ve. Sí, por más que tú digas. Cuando uno entra en su dominio, sí, siempre lo ve. Es el hall del edificio, es el dominio del portero. Sí, cabrón. Yo me imagino el portero, porque el portero no compartía el terreno sonoridad, auditivo. Sí. Entonces entra en silencio un güey, ¿no? Caminando, hace unos gestos patéticos, propiamente de un epiléptico a punto de desmayar. Póngale, y luego de toda esa gesticulación circense, se caga olímpicamente como si fuera un motor V8 en combustión. Terrible, terrible. Luego mira, se pone rojo y se retira y se por la corriendo. Escalera. Un aplauso, por favor. Estáis dando un espectáculo de verdad deprimente, de ponerse a llorar. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya que usted mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hello, desintegrados, que vean su trabajo desde Hermosillo, la capital de la casa absorbente, aquí la PAM. ¡Hola, PAM! El sábado que viene voy a renunciar a mi trabajo enfadoso, aburrido, pero bien pagado. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Por las viejas que trabajan allí. Martas por doquier. Se lo pidieron. Se la llevan hablando de los chismes y pendejadas, se la llevan platicando e intrigando, además de que ya me había aburrido desde hace mucho, y nomás estaba allí porque pagan bien. Lo que me ayudó a superar este tiempo en el trabajo de mierda donde estaba fueron todas las horas que usaba mi MP3 player para no escucharlas cuando platicaban las pendejadas. Así que fueron muchas horas de MP3 player. Ventajas y desventajas del MP3 player. Aquí lo vemos. Notado, tenemos a Adolfo todo cagado, y tenemos cagado, y a la PAM disfrutando, sí, obviando Martas, efectivamente. Sí. Bueno, cada día llevo videos de música nuevos, películas para entretenerme, y nomás me concentraba justamente en mi aparato. La película de Pink Floyd ayudó mucho para no escuchar a las viejas mamonas, y era mi máquina del tiempo para acordarme de mi infancia. Goodbye blue sky. Así que esta noche renunciaré y le diré a mi jefa: me la he pasado muy a gusto aquí, he aprendido muchas cosas. Diré eso justo con otras mientras, a ver si se las cree. Dice: trabajo de mierda, ya tengo listo el cubo Rubik para pasar otras horas de aburrimiento. Cuando lo termine de armar, les mandaré videos. Bueno, nos vemos después. Un abrazo enchocolatado para todos. La PAM de Hermosillo, Sonora, México, renunciante. ¡Sáquese! Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Kevin Galdames de Jafa Connecticut. Chicos, después de escuchar el programa, nada más le quería decir al señor Artija que ukelele ya debe ser todo un adolescente, ¿no? Yo, argentino, desde Salud, República Argentina, desde Salud, por el aniversario, el Guru celebra y nos invita a Oaxaca. Ángeles de Neuquén, Argentina, un día antes de que el mundo se desintegre, decir todas las burradas que uno no dijo. El Vacas de Morelia, Michoacán, México. Quiero quejarme de los putos de Televisa, ya que estoy hasta la madre de que cada puto comercial que pasa y llame todos de memoria. El emputante de Tarija, Bolivia, estaría bien que nadie tenga que trabajar para ganar dinero y que el niño elefante nos provea de todo lo que necesitamos. Se Casio pide que Leomar cuente un chiste que envió, pero Leomar no está. Manuel Castillo de Puebla, México, dice: me quejo de que hay mucha pinche gente puerca en las calles, deja su puta basura, se ponen a vender sus porquerías cualesquiera, cuando se va dejan un marranero en las calles tan chidas de por aquí, y si les dice algo se rompen la madre, que no sean putos cerdos. Carlos Feliz de República Dominicana, el Colo de Lima, Perú, está de Lerma Aguda, envió 3 correos que le fueron rebotados por su lerma y agudizó su lerma. Pablo de Monterrey, Nuevo León, México, dice: qué pedo, cabrones, se hace que mi jefa ya se enteró, pues ahí me fui con una amiga del trabajo y cogimos en el baño de mujeres. Bueno, creo que mi jefa se enteró porque ya me van a quitar la internet y aparte me van a cambiar del área y la computadora. Lo más falta que también me cambien de horario. Les pido chingas madre para mi jefa. Nos vemos luego, hijos del coito. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Aquí la velocidad mínima de internet por cable es la misma que la de Japón y no hacemos tanta bandera. Aparte, un TI-1 está al alcance de cualquiera. Al carajo, me fui. Wenfrey, hola, tripulante de la María Tijuana, participando aquí. Justamente quiero mandarle un beso a la muda, que sin duda sabe estar buenísima. Tengo una hueva hasta el punto que me pesan los dedos para escribirles algo. Juan Tiscareño Martínez de la Torre, México, como dice el sabio refrán, producto de la filosofía popular, a chupar y a coger, que el mundo no lo volveremos a ver. Carlos de Lima, Perú, dice: lo único que se puede es dejar de fabricar la nueva tecnología. Si no lo hace el hombre mismo, lo va a destruir el mundo. Vanessa de Argentina, más precisamente de Buenos Aires, localidad de Claypole, dice: che, qué copados que son. Aquí les envío mis fotos, besos, Vanessa. Cruz Velator de Puerto Vallarta, México. Hola, Cruz Velator. Saludos desde las tierras de las tunas en tequila y los días felinescos, dice. Tequila, sí que sí. Sí, por favor, nomás les escribo para contarles que ayer fue un día bastante raro. Desde el sábado ya me tenía que me iban a correr de mi chamba, en el cual había un ambiente bastante culero los últimos meses. Resulta ser que el sábado me dice mi patrona: necesito que cambies unas contraseñas porque desde el lunes va a haber muchos cambios. Sí, sí, muchos cambios. ¡Muchos cambios! ¡Sale, pinche vieja! Ahí en la oficina había una fulana que, aparte de ser insoportable, tenía la mala costumbre de tener un complejo de príncipe Juan. En cuanto el rey salía, ella se sentaba en el trono. Para no hacerles el cuento largo, resulta que ayer mismo la corrieron y la pobre taruga se salió de la oficina sin pena ni gloria. Mientras tanto, un matrimonio de gringos amigos míos que trabajan en la oficina llegaron todos pedotes, al grado que mi patrona, casi al borde de una embolia, los tuvo que mandar de regreso a su casa. Encima, hay un turno nocturno en la oficina. ¿Qué y el madre, que se wey. Suponía... Eso era chido, porque lo iban a votar a él. Sé que sí. Pero teniendo en cuenta que todos sus compañeros de trabajo eran de lo peor... Sí. Quedó exento. Dice, bueno, creo que quedó exento. Dice, hay un turno nocturno en la oficina y el que se suponía que tenía que quedarse hasta las 9 de la noche no llegó. Así que me tuve que aventar la fleta de estar 12 horas en la oficina. Boy. Si esto no es un día raro, realmente no sé qué chingado sea. Cuídense mucho y recuerden que acá se les estima bien... Les manda un abrazo el Corvo Velator de Puerto Vallarta, México. Si el Corvo Velator pierde el trabajo, nosotros perdemos el trabajo. ¡Séguese! Cada desintegrado pierde el trabajo. Por lo tanto, Corvo Velator, nosotros le recomendamos que en estos momentos se quede quietecito y cooperando. Sí. Porque dado que usted nos ha pintado de cuerpo entero a todos sus compañeros, es posible está complicado, que hasta su propia patrona renuncie. Por desmadre que hace. Así que tranquilo, güey, Hola, soy Fede. ¡Ah, Fede! ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fede? Mire, yo quiero seguir hablando de San Luis porque... No, pero ya no cargues más las tintas, Fede. No. Por favor, le pido. Yo creo que está el tema cerrado. Sí, se creen que es Hollywood y una mierda. Hay una semi-peatonal. No. Hay cuatro casinos en una cuadra y media. Se creen Las Vegas, pero bueno, estaremos. Hay cuatro casinos, interesante. Sí, cuatro casinos en una cuadra. Sí. Porque el gobernador de San Luis... Se ve que le gusta apostar, sí. Quiere, ¿usted han visto un capítulo alguna vez? Es el del mono riel de los Simpsons. Ah. Donde decían, ¿cómo podemos hacer más famosa Springfield? Sí. Todo esto termina con una entrega de premios al cine, ¿no? En la de la famosa La Bola en la Ingle y Ya Estoy Muerto, no lloren por mí, de Barney. Pero el pedo era así, que cuando están en la reunión para ver cómo le podían dar fama, las hermanas de Marge dicen, una buena manera es chuparle la fama a otra ciudad. ¡Claro! Y le querían poner Nueva York a Springfield. Sí que sí. En este caso, con San Luis es más o menos lo mismo, dice, no, y Las Vegas. Póngale, vamos a hacer, Las Vegas, Argentina, y ponen cuatro casinos uno al lado del otro. Hollywood, vamos a liberar impuestos para filmar películas. Sí que sí. Y luego los que filman películas en San Luis, bueno, un desastre. Bueno, y es así. Pero bueno, vayan intentándolo porque hay muchas ciudades famosas que puede absorber popularidad. Sé que sí, sé que sí. Un abrazo para Contacto, bueno, tenemos a Mentalmente Apto, que está por aquí de Bucaramanga. Mentalmente Apto, Colombia. De la tierra. Está el amigo, el demonio del DF mexicano. Está Palomita Forty desde Palomita de Norteamérica, que nos ha regalado una rola bien chida. Están por Reuma aquí la tierra, bueno, desde Puerto Deseado, Santo al carajo, Argentina, el gringo. Está Dorito del Estado de México, México. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una película chingona en un canal de cable. ¡Oh, mierda! ¡Otro corte comercial! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Hecho por ecuatorianos. Ahí está la raza en New York, Estados Unidos, Norteamérica. Los paso al cheese, las casualidades. Haciendo Soldado Desconocido. Casualidades. Un beso para Palomita Forti. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de las transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio En España, Costa Latina. Radio. Y